a partir de este momento, desde Campiñas. Canta, canta, minha gente. Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. El gustazo de recibir, como siempre, con la diferencia de indumentaria que tenemos por las temperaturas, nosotros todavía con algo de camperas, y Plinio de remera, lo vemos, después lo podemos mostrar si no nos corta la cámara ahí, que lo vemos de remera en el calor del estado de San Pablo. Él no está estrictamente en la ciudad de San Pablo, la capital. Plinio de Arruda Sampaio, un gusto recibirte como siempre. Hernán, el gusto es mío. Yo veo que la internet está un poquito inestable, pero creo, veamos si logramos conversar. Bueno. Gran gusto hablar con Radio Centenario y con usted. Bueno, ¿y qué no está inestable en estos tiempos, Plinio? Pero vayamos a la actualidad brasileña. Nos quedaba pendiente la semana pasada conversar un poco, actualizar desde el capítulo judicial, porque nos llegan noticias de que Lula está siendo, digamos, se le ha retirado acusaciones en algunos casos, lo que habla de movidas en el Poder Judicial, tan estrechamente vinculado a lo político, pero incluso se habla de cambios en la integración del Supremo Tribunal Federal que podría anular condenas dictadas por el ex juez Sergio Moro y devolverle derechos políticos a Lula. Esto quiere decir al final que lo que decían los defensores de Lula era cierto, Plinio, que no hay hechos de corrupción vinculados al líder histórico del PT. A ver, no lo estamos escuchando al aire ahí. Vamos a ver si podemos enganchar. Plinio, dame un segundo que a ver si ahora sí. Está rebelde la conexión. Hernán, sí. Hiciste un resumo bien preciso y sintético de la situación de Lula. Lo importante para los compañeros uruguayos, los oyentes, es saber que la justicia brasileña es muy politizada. Entonces, cambia en función del clima político y de las presiones que recibe, sobre todo, de la alta burguesía. La situación ya está más o menos, digamos, diseñado, dibujado, que Lula, que las condenas de Moro serán anuladas. Esto, y todo parece indicar que la situación va por ahí. Hay un proceso de esvaciamiento de la Lava Jato, ¿no? Del foro de fiscales de Estado que promovieron la cruzada contra la corrupción. Bueno, esto es una cosa, y esto es correcto, porque de hecho la justicia operó como un brazo político de la derecha brasileña en los últimos 3 años. Y esto se constata concretamente en la manera como se condujo las investigaciones, en la promiscuidad del juez con los fiscales y en el cronograma totalmente político de las investigaciones y de la divulgación de las investigaciones, que incluso es ilegal. Esto es una cosa. Otra cosa son los problemas del PT y de todos los partidos del orden. No hay duda alguna que para jugar aquí en la primera división de la política brasileña es imposible no robar, ¿no? El robo es estructural, sistémico. Todos los partidos roban. Y lo que hizo el PT es más o menos lo que hicieron todos los partidos. Incluso todos los partidos tienen problemas involucrados de corrupción. La cuestión es que los del PT salen a flote y los otros quedan siempre arquivados. Entonces son dos cosas distintas. Sí, hay problemas graves con el PT y con todos los partidos del orden en relación a la moralidad de la política. Segunda cosa, solo el PT es punido. Tercera cosa, ahora hay un acuerdo político para intentar, digamos, dar alguna estabilidad a un sistema que está en una crisis institucional profunda. En este acuerdo, el PT será rehabilitado como, su, agente político de la burguesía. Entonces sí hay una operación que va a librar el PT y Lula. Incluso, para encerrar, Hernán, el 7 de septiembre Lula hizo un pronunciamiento presentándose explícitamente como candidato a la presidencia en el 2022. Lo que es bien prematuro, pero es una manera también de presionar los tribunales para que no, digamos, no reculen a las presiones para que no se suspendan las decisiones del juez Moro. ¿Pero esto cerraría todas las causas abiertas que tiene Lula? No, yo creo que no cerraría nada. Lo que cerraría, Hernán, es solamente la decisión de Moro. Entonces es como si empezara el partido otra vez. Empieza del cero para hacerlo bien hecho, ¿no? Y para que no sea arbitrario. Lo más probable es que haciendo este camino pase con el PT lo que pasa con todos los partidos. El proceso es tan lento que va a las prescripciones. Lo que es necesario que quede claro, que puede parecer confuso para el oyente uruguayo, es el sistema político, la ley brasileña anticorrupción es muy fuerte, pero el sistema legal no la operacionaliza. Este claro. Es el sistema. No Entonces, aplica. La ley, en la forma todo está correcto, pero en la práctica todo sigue igual. Terminamos. No, solo que con el PT esto fue un poquito, no solo la ley funcionó, pero como funcionó sin derecho a defensa, al contradictorio, entonces quedó totalmente arbitrario. Lo que van a hacer es volver atrás y hacer lo que los americanos llaman de business as usual, los negocios de siempre. O sea, nadie será punido porque esta es la ley del funcionamiento del sistema político brasileño. O sea, no hay un compromiso a partir de esta nueva manera de que nadie más va a robar. O sea, nos ponemos de acuerdo y a partir de... Lo que pasó, pasó, y a partir de ahora nadie roba. Si no, el acuerdo es todos podemos robar un poco. O sea, no nos hagamos trampas entre nosotros. ¿Ese sería el marco del acuerdo? Muy bien resumido, Diego. O sea, no seamos hipócritas. O sea, ahora todos pueden robar, pero siempre con el teniendo conciencia que esto, dependiendo de la situación política, puede ser utilizada contra uno o contra otro. Bien, y es una forma también como están todos los políticos, digamos, pasibles de chantajes, ¿no? Desde el punto de vista estructural de la economía, de los grandes poderosos. Esto deja a todos los políticos permanentemente vulnerables. Bien. A ver, te estamos perdiendo ahí. En la raya. Te estamos perdiendo, Plinio. Digamos, la línea justa. Decías, esto deja a los políticos vulnerables y se cortó. Que es para tenerlo siempre dentro de la línea, ¿no? Si salen de la línea, tienen siempre la amenaza de que son corruptos. Pero si quedan en la línea, son todos honestos. Bien, Plinio, decías que lo de Lula podía ser una estrategia desde el punto de vista judicial. Uno supone que también, en caso de que salga mal, es una persecución política porque es un futuro candidato y eso ya se ha realizado en otras oportunidades. Pero se habla de un ascenso muy claro de Bolsonaro en la opinión pública, que tú nos dirás si forma parte de un intento de polarizar esto entre Bolsonaro y Lula, o si es real que estas medidas, que incluso hemos conversado algunas de ellas contigo, están repercutiendo en mayores apoyos, en que otros sectores políticos están viendo con buenos ojos la posible representación de Bolsonaro, de sus intereses en una futura elección para que sea reelecto. Diego, son las dos cosas, ¿no? Primero, le conviene a Bolsonaro y a Lula que la polarización quede entre Bolsonaro y Lula. Entonces, en este sentido, los dos son como hermanos siameses de la política brasileña. Entonces, esto es una cosa, el 7 de septiembre es el Día de la Patria, una ironía porque todavía no hay patria, pero bueno, Bolsonaro hizo su pronunciamiento y Lula hizo uno también, presentándose como el anti-Bolsonaro. Entonces, esta es una cosa, ¿no? La segunda cosa es, Bolsonaro no es que subió mucho su prestigio, pero subió un poco, lo que es sorprendente porque estamos caminando para 130 mil muertos, ¿eh?, por la pandemia. Pero ¿por qué subió? Básicamente porque el Congreso Nacional contra el gobierno Bolsonaro aprobó un auxilio emergencial de 600 reales, que representa más o menos $100, ¿no?, para los trabajadores. Bueno, pero esto es mucho dinero para los trabajadores y algunas familias llegaron a ganar 1.200 reales, o sea, $200. Y entonces esto incluso está generando, y es el problema de la semana ahora aquí en Brasil, está generando un aumento de la inflación de los productos alimentarios. Una de las causas es el aumento de la oferta porque la gente pobre tiene plata, la gasta toda comiendo mejor, lo que es absolutamente entendible. Entonces, esto aumenta. Bolsonaro, cuando presenta esto, lo presenta como un hecho del gobierno Bolsonaro, que no es, pero la gente lo recibe como ayuda del gobierno federal, ¿no? Pero esta ayuda ahora se va a disminuir para $300 por los próximos 4 meses, entonces se cae para $50 y después termina. Entonces, así que disminuya, va a caer el prestigio de Bolsonaro y así que sea, termine, la crisis social vuelve porque la gente tiene hambre en un día, y rápidamente, así como benefició Bolsonaro por la plata, cuando le quita la plata va a tener problemas. O sea que hay que ver con mucha cautela estas oscilaciones coyunturales de opinión pública. Plinio, para llevarte un poquito al tema, el 5 de septiembre, el sábado, si no me equivoco, fue el Día Internacional de la Amazonia, o la Amazonía, como se dice, que tendría que preocuparnos mucho más al mundo, no solamente a Brasil, de lo que nos preocupa o de lo que nos ocupamos de ella, en medio de una grave situación que se está atravesando con los incendios, con la actitud del gobierno de Bolsonaro. ¿Cómo podrías resumir la visión que tenés vos de ese tema, de lo que debe preocuparle a Brasil y al mundo, a la región, en torno a lo que está pasando en la Amazonia? Mire, Hernán, la crisis ambiental aquí en Brasil es literalmente dantesca. Brasil enfrenta la Amazonía y el Pantanal, que es abajo de la Amazonía, enfrenta una sequía récord, ¿no? En el caso del Pantanal, parece que a más de un siglo y medio no deja de llover como está pasando ahora. Entonces, esto todo favorece las quemadas, la quema de la floresta. Y bueno, entonces esto se combina. El gobierno es apoyado por los que quieren quemar floresta para transformarla en campos para las reses, ¿no? Uh-huh. Y el clima favorece esto. Entonces, los mapas que vienen de satélite que muestran Brasil es una cosa dantesca, y hoy día mismo un compañero de la Amazonía me mandó uno, ¿no? Y uno lo ve físicamente, ¿no? El fuego quemando y el humo que toma toda la región. Claro. Entonces, es una situación gravísima, muy, muy grave, y que todos los protestos son importantes porque la Amazonía en realidad no es brasileña, la Amazonía es del planeta, es de la humanidad, es de la vida, y lo que están haciendo ahí va a tener daños seculares. ¿Hay algún partido que incorpore este tema dentro, o sea, de los partidos grandes, digamos, que tienen posibilidades de gobernar, que incorpore este tema dentro de su programa? ¿O también el PT, por lo que fue su gestión, hoy está un poco con vergüenza de presentar este tema como una de las plataformas? Mira, Diego, el PT gobierna Piauí, no el PT gobierna Piauí, pero el PCdoB gobierna Marañón. Entonces son los partidos de la izquierda del orden. Y quedan calladitos, porque en realidad necesitan el apoyo de del agronegocio, que es quien de hecho está devastando la floresta. Entonces sí hay partidos más, digamos, sensibles al tema. Es el caso del Partido Verde, un partido muy, muy chico, que, digamos, se posiciona en el ecocapitalismo. Vamos a destruir, pero despacito, no tan rápido, ¿no? Explotemos, pero no tan rápido. Sí, exactamente. Pero entonces esto sí hay, pero no tiene ninguna influencia. En realidad es un determinante estructural, ¿no? La Amazonía, el Pantanal, el Cerrado, son las frentes de expansión del capitalismo brasileño, que está del agronegocio, como se dice, del latifundio. Y el fuego es la manera de entrar en el territorio. Entonces, mientras no se cambie el modelo, es una ingenuidad imaginar que un cambio de partido pueda resolver el problema, aunque seguro no estoy eximiendo a Bolsonaro de la culpa, uh-huh, porque la dosis de Bolsonaro es siempre la máxima y por lo tanto se va más deprisa a la barbarie. Algún gobernante brasileño podrá decir, ¿qué culpa tengo yo de que al planeta le importe este territorio? Quiero sacarle rédito, no quiero tener esta cantidad de kilómetros de árboles y de forestación. Nadie me paga por eso, me pagan por las vacas y por la soja. Pero evidentemente ahí habrá que mirar el mundo, la vida desde otro lugar, ¿no? Y eso es lo que vos decís, hasta que no haya un cambio en esa mirada, difícil que haya un cambio en las políticas. Seguro. Hablando, me recordé de un vídeo que pasó, de un documentario que viene, que agarra un diálogo reciente de Bolsonaro con el ex vicepresidente americano Al Gore, sí, que ahora se tornó un paladino del, sí, ecocapitalismo. Y Bolsonaro viene y le dice, no, entonces empiezan a conversar y Gore dice, yo soy muy amigo de Sirkis, que es un político brasileño del Partido Verde. Entonces Bolsonaro le responde, ah, sí, fue mi enemigo de armas, peleé en armas contra él, porque Sirkis fue de la lucha armada. Pero es una mentira, porque en esta edad Bolsonaro tenía 13 años, o sea, estaba mintiendo. Pero empieza el diálogo así, y de repente Bolsonaro se vuelve a Gore y le dice, mira, nosotros tenemos la Amazonía llena de riqueza, queremos explotarla con ustedes, los americanos. ¿Usted tiene algún negocio que quiere hacer por ahí? Y entonces Gore lo mira y dice al traductor, yo creo que no entendí lo que él dijo. No, creo que no entendí. Ay, se nos cortó, qué lástima. No, de vuelta. La Amazonía. De vuelta, Plinio. Él le dijo, creo que no entendí lo que él dijo, le dijo al traductor y ahí se cortó. Sí, o sea, Gore quedó completamente estupefacto porque dijo, ¿cómo este hombre me ofrece un negocio en público entregando su riqueza natural? Entonces, eso es exactamente la mirada que tiene Bolsonaro. Él ve la floresta solamente como un negocio, ¿no? Que alguien pague por los árboles si los quieren mantener, y si no, chao árboles. Chao árboles, chao indígenas que viven ahí, la población que nosotros llamamos ribeirinha, que es la que viven, ¿no?, al lado del río, ¿no? Claro. Esto todo para Bolsonaro es un estorbo, es una cosa que molesta y que hay que afastar para que el negocio entre. Muy, muy parecido con lo que pasó en la colonia. Exacto. Sí, con otros elementos, con otras vestimentas. Plinio, como siempre, para nosotros un gusto conversar contigo. Vamos a seguir de cerca también estas realidades que empiezan a aparecer de cara a las elecciones, que cuando queremos acordar ya estamos en campaña electoral en Brasil, porque faltan 2 años, y todo parece que hay un camino allanado para que Bolsonaro y Lula estén combatiendo políticamente. Veremos si da el tiempo, el espacio y la apertura política para que haya otros contendientes que propongan otro programa de gobierno, ¿no? Otra mirada sobre lo que necesita el pueblo brasileño. Seguro, seguro. Bueno, pero 2 años en Brasil es mucho tiempo, muchas cosas van a ocurrir. La crisis es muy, muy fuerte. Los problemas están por mientras atenuados por el auxilio emergencial, pero los van a aparecer en un rato adelante. Siempre un gusto hablar con Radio Centenario. Dejo un abrazo a todos y hoy especialmente a la camarada Ángeles. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Plinio. Un abrazo. Hasta pronto.